mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 3 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a empezar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y hoy se están jugando 2 partidos, el de Pachuca contra Atlético de San Luis. En el descanso ahorita, la mitad del tiempo, van 0-0. Y el de Cruz Azul contra León, que empieza a las 9 de la noche. Y los dos son importantes porque es una competencia directa para entrar a la liguilla. Ahorita el Atlético de San Luis y Pachuca, con el empate parcial que tienen, estarían teniendo 19-18 puntos, lo cual les dejaría un partido, obviamente la jornada 17, y quedarían en el 13er lugar y 14er lugar. Entonces ahorita estarían fuera de la liguilla, pero tendrían un partido más. Obviamente Atlético de San Luis sería el primero en beneficiarse de que el Guadalajara pierda, y que pierda por más de 2 goles, porque entonces ellos se meterían en la diferencia de goleo, en esa discusión en que pues Guadalajara tendría peor récord que ellos. Nada más necesitan empatar el récord que tienen, que es de -4 de Atlético de San Luis hasta este minuto, y Guadalajara entonces bajaría si perdiese 3-0, digamos, en el partido de la jornada 17 que ellos tienen. Ahorita el Guadalajara está en 12º, como está, pero todo puede cambiar con el segundo tiempo entre el Atlético de San Luis y Pachuca. Pumas está abajito de estos dos. Realmente Pumas inició el día arriba de Pachuca y a un solo punto del Atlético de San Luis. El empate parcial, con un partido más o con la mitad de un partido, le da a Pachuca el 14er lugar. Pumas hasta ahorita está 15º, pero también tiene que jugar el día de mañana. El día de mañana se enfrenta a Santos en otro partido que está directamente, pues, con este tema del repechaje, o de los octavos de final, en México, ya que ya no se le puede decir ni repechaje ni nada. O sea, es básicamente meterte a unos octavos de final, a pesar de que hay 4 equipos que pasan directamente a cuartos de final. Entonces, bueno, para no hacerla de emoción, simplemente quiere decir que 6 de los equipos de la primera división de México no juegan postemporada, no juegan ningún tipo de liguilla, básicamente quedan eliminados en el primer paso. Okay. Entonces, ya les dije, el partido de mañana entre Pumas y Santos. Con esto Pumas llegaría a 16 partidos jugados, igual que Santos, que ahorita los dos tienen 15. Obviamente los otros dos equipos que tienen 15 es el Cruz Azul y León, que juegan por el derecho de meterse directamente entre los primeros 4 que van a cuartos de final, porque el Toluca tiene 24 puntos y porque Cruz Azul y León, los dos, tienen 23 puntos. Entonces, hasta ahorita la única diferencia es el goleo entre Cruz Azul y León. Cruz Azul tiene más 6, y León tiene más 2. Entonces, es por eso que Cruz Azul está 5º y León está 6º. Pero bueno, vamos a ver qué pasa al final del día. Entonces, los partidos de la jornada 16 son los siguientes. Empezando con el viernes pasado, Tijuana le ganó 2-0 a Atlas. El sábado, Necaxa le gana 2-1 a Mazatlán, Puebla 2-0 a Juárez, Santos 3-2 a Querétaro, Pumas y Pachuca empataron 1-1, Tigres le gana 2-1 a Guadalajara, y esto fue los partidos del día 30. Entonces, perdón, el primer partido fue del jueves, los del 29 son viernes, Juárez contra Puebla y Necaxa contra Mazatlán, y los del sábado son Querétaro Santos, Pumas Pachuca y Guadalajara Tigres. Después los partidos del domingo, Toluca y León empataron 0-0, el Cruz Azul le ganó 2-1 al América en el Clásico Joven, y el Atlético de San Luis empató 1-1 contra Monterrey. Vámonos entonces a la tabla completa. En primer lugar está el América con 34, Atlas tiene 26, Tigres tiene 25, Toluca tiene 24. En quinto está el Cruz Azul con 23 puntos, pero un partido menos. León tiene 23 puntos con un partido menos. Monterrey tiene 21, Puebla 21, Santos 20, Necaxa 20, Mazatlán 20, Guadalajara 19. Y hasta este minuto, el Atlético de San Luis, con este empate parcial 0-0, está con 19 puntos en 13º lugar. Pachuca está 14º con 18. Pumas tiene 18 con un partido menos. Juárez tiene 16 puntos. Querétaro tiene 15 y Tijuana tiene 12. Y para la jornada 17 y la última, antes de lo que sea la liguilla, estos son los partidos, y comenzará el viernes con el partido Atlas contra Querétaro. Después el sábado, el día de mañana se enfrenta. El día de mañana se enfrenta Atlas contra Querétaro. El día viernes, Puebla contra Toluca y Mazatlán contra Guadalajara. El día sábado, León contra Necaxa, América de Monterrey, Tigres contra Juárez, Tijuana Pachuca, y el día domingo Pumas contra Cruz Azul y Santos contra el Atlético de San Luis. El partido de Pumas contra Cruz Azul es obviamente el clásico capitalino, y va a ser muy disputado esta vez, porque los dos necesitan este partido para el Cruz Azul para meterse entre los primeros 4 lugares, Pumas para meterse entre los 12 y estar en la liguilla. Es el momento que tiene que ganar Pumas si quiere estar entre los 12 primeros que están en esta famosa liguilla. Hasta ahorita tienen 18 puntos y podrían llegar a tener 24 si ganan sus dos partidos, lo cual ahorita los pondría bastante cerca al quinto lugar, más o menos, antes de que obviamente se dé el hecho de que pues todos tienen que jugar un partido más, ellos tienen que jugar dos. Ok, entonces de ahí vamos a pasar a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, y ahí ya se jugó la jornada número 12, y estos son los resultados, comenzando con el sábado. Los resultados: Real Madrid le gana 2-1 al Elche, Sevilla le gana 2-0 a Osasuna, el Valencia le gana 2-0 al Villarreal, el Barcelona y el Alavés empataron 1-1. El domingo, Cádiz y Mallorca empataron 1-1. Atlético Madrid le gana 3-0 al Real Betis. El Getafe le ganó 2-1 al Español. Y la Real Sociedad y el Athletic Club empataron 1-1. El lunes, Rayo Vallecano y Celta de Vigo empataron 0-0, y Granada le ganó 3-0 a Levante. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Real Sociedad está primero con 25, Real Madrid 24, Sevilla 24, Atlético de Madrid 22. En quinto lugar está Real Betis con 21, Rayo Vallecano 20, Osasuna en séptimo tiene 19, Athletic Club tiene 18, Barcelona tiene 16, Valencia 16, el Español 14, Mallorca 14, Villarreal 12, Granada 11, Celta Vigo 11, el Elche 10, Alavés 10. En puestos de descenso está Cádiz con 9, Levante con 6 y Getafe con 6. Y la jornada 13 comenzará con el partido del viernes entre el Athletic Club y Cádiz. Después el sábado, Español contra Granada, Celta Vigo contra Barcelona, el Alavés contra Levante, Real Madrid contra el Rayo Vallecano el domingo, Villarreal contra Getafe, Valencia contra el Atlético de Madrid, Mallorca contra el Elche, Osasuna contra Real Madrid, Real Sociedad y el Real Betis se enfrenta a Sevilla. Y eso es todo por la Liga Santander de Fútbol de Primera en España. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, y allá ya se jugó la jornada número 12. Comenzó el viernes pasado con el partido entre PSG y Lille. PSG le ganó 2-1 a Lille. El sábado, Metz y Saint-Étienne empataron 1-1 y Lyon le ganó 2-1 a Lens. Después el domingo, Niza le ganó 2-1 a Angers. El Stade Rennais le ganó 2-2 2-2 con el Troyes. El Montpellier le ganó 2-0 al Nantes. El Girondins le ganó 3-2 a Reims. El Strasbourg le gana 4-0 a Lorient. El Brest le gana 2-0 a Mónaco. Y el Marseille le gana 1-0 a Clermont. Con esto la tabla sale de la siguiente forma. El PSG está primero con 31 puntos. Niza tiene 23. Marseille tiene 22. Lens tiene 21. Stade Rennais tiene 19. En sexto lugar está Lyon con 19. Strasbourg tiene 17. Langers tiene 17. Nantes tiene 17. Mónaco tiene 17. Montpellier tiene 16. Lille 15. Lorient tiene 15, Troyes tiene 13, Clermont tiene 13, Girondins tiene 12, el Reims tiene 11, Brest tiene 9, Metz 9, Saint-Étienne 6. Los partidos de la jornada número 13 son los siguientes. Comenzarán con el partido del viernes, Lens contra Troyes, el sábado Lille contra Angers, el Girondins contra el PSG, el domingo Marseille contra Metz, Lorient contra Brest, Nantes contra el Strasbourg y el Reims contra Mónaco, Saint-Étienne se enfrenta a Clermont, el Niza contra Montpellier y el Stade Rennais contra el Lyon. Y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a lo que es la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Y todo comenzó con el partido del viernes. No, perdón, los partidos del sábado pasado. Estos son los partidos. Arsenal le gana 2-0 al Leicester. El Southampton le ganó 1-0 al Watford. El Chelsea le gana 3-0 al Newcastle. Crystal Palace le mete la sorpresa a Manchester City y le gana 2-0 con un jugador expulsado de Manchester City. El Liverpool y Brighton empataron 2-2. El Burnley le ganó 3-1 a Brentford. Manchester United también le ganó 3-0 al Tottenham. Y el domingo Leeds le ganó 2-1 a Norwich. Y West Ham le gana 4-1 a Aston Villa. El lunes por la noche, Wolves le ganó 2-1 a Everton. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Chelsea está primero con 25, Liverpool tiene 22, Manchester City 20, West Ham tiene 20. En quinto lugar está Manchester United con 17, Arsenal tiene 17, Wolves 16, Brighton 16, Tottenham tiene 15, Everton 14, Leicester 14, Brentford 12, Crystal Palace 12, Southampton 11, Aston Villa 10, Watford 10, Leeds United 10. En 18º está Burnley con 7, Newcastle tiene 4, Norwich tiene 2 puntos. Y la jornada 11 comenzará el viernes con el partido entre Southampton y Aston Villa. Después los partidos del sábado. Manchester United se enfrenta a Manchester City en el Derby de Manchester. Obviamente mucho interés por ver cómo sale los dos equipos. Los dos equipos necesitan ganar este partido. El Brentford se enfrenta a Norwich. Chelsea se enfrenta a Burnley. El Crystal Palace contra Wolves. Brighton contra Newcastle. El domingo Arsenal contra Watford. Everton contra Tottenham. El Leeds United contra Leicester. Y el West Ham contra Liverpool. Eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos de ahí a la serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 11. Estos son los resultados, comenzando con el sábado. Los resultados de sábado: Atalanta empató 2-2 con el Lazio. La Verona le ganó 2-1 a la Vecchia Signora, la Juve. Torino le gana 3-0 al Sampdoria. El domingo, Inter le gana 2-0 al Udinese. El Empoli le ganó 2-1 al Sassuolo. El Venezia empata 0-0 con el Génova. La Fiore le gana 3-0 al Spezia. Napoli le ganó 1-0 al Salernitana. El AC Milano le gana 2-1 al Roma. Y el Bologna le ganó 2-0 a Cagliari. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Nápoles o Napoli está primero con 31 puntos. El AC Milan tiene 31, Inter 24, Roma 19, Atlanta 19, Lazio tiene 18. En séptimo lugar está Fiore con 18, Verona 15, la Vecchia Signora tiene 15, Bologna 15, Empoli 15, Torino 14, Sassuolo 14, Udinese tiene 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Genova 8, Spezia tiene 8, Salernitana 7 y Cagliari tiene 6 puntos. La jornada 12 comenzará con el partido del viernes entre Empoli y Genova. Después vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del fútbol. Ahorita regreso a la... Puesto muy mojada. 8 de la noche con 24 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche con la Serie A, el calcio italiano, con la jornada número 12 y comienza el viernes con el partido entre Empoli y Génova. Después el sábado Spezia contra Torino, Juventus contra Fiorentina, Cagliari contra el Atlanta, el domingo Venecia contra Roma, Sampdoria contra Bolonia, Udinese contra Sassuolo, Lazio contra Salernitana, el Napoli contra Verona y el AC Milan contra el Inter. Y esto va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. De ahí vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 10, que comenzó el viernes pasado. Hoffenheim le gana 2-0 al Hertha de Berlín. El sábado, Bayern München le gana 2 a Unión Berlín. Friburgo le ganó 3-1 al Grütterfurt. El Borussia Dortmund le gana 2-0 al Colonia. El Wolfsburgo le gana 2-0 al Bayer Leverkusen. El Mainz le gana 2-1 al Arminia Bielefeld. También el mismo día, Eintracht Frankfurt y Leipzig empataron 1-1. El domingo, Augsburgo le gana 4-1 al Stuttgart. Y el Borussia Mönchengladbach le gana 2-1 al Bochum. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Bayern München está en primer lugar con 25 puntos. Borussia Dortmund está con 24, Friburgo 22, Bayer Leverkusen tiene 17, el Mainz tiene 16, Unión Berlín 16, Wolfsburgo tiene 16, Leipzig 15, Hoffenheim tiene 14, el Borussia Mönchengladbach tiene 14, Colonia tiene 13, Hertha de Berlín tiene 12 puntos, Stuttgart 10, Bochum 10, Eintracht Frankfurt tiene 9 y en puestos de descensos Augsburgo con 9, Arminia Bielefeld tiene 5 y Grütterfurt tiene un solo punto. Y la jornada 11 comenzará entonces el viernes entre Mainz y Borussia Mönchengladbach, solo partido. El sábado Bayern München contra el Friburgo, Bochum contra Hoffenheim, el Stuttgart contra Arminia Bielefeld, el Wolfsburgo se enfrenta al Augsburgo, el Leipzig contra el Borussia Dortmund, el domingo el Hertha de Berlín contra el Bayer Leverkusen, el Colonia contra el Unión Berlín y el Grütterfurt contra el Eintracht Frankfurt. Esto es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí vamos a pasar a la Champions League, y sí, es que se jugó partidos de Champions League esta semana, como ven, y empezamos con los resultados del día de ayer, porque si no, les puedo decir primero los del día de hoy, pero mejor nos vamos en orden. Ayer, Atlanta y Manchester United empataron 2-2, Bayern München le gana 5-2 al Benfica, el Barcelona le gana 1-0 al Dinamo Kiev, la Vecchia Signora le ganó 4-2 a Zenit, Lille le gana 2-1 a Sevilla, Villarreal le ganó 2-0 a Young Boys, el Chelsea le ganó 1-0 a Malmo y el Wolfsburgo le gana 2-1 al Salzburgo. Los del día de hoy, el AC Milan empató 1-1 con Oporto, Real Madrid le ganó 2-1 al Shakhtar Donetsk, el Ajax le gana 3-1 al Borussia Dortmund, el Liverpool le gana 2-0 al Atlético de Madrid, el Manchester City le ganó 4-1 al Club Brugge de Memo Ochoa, el Leipzig y PSG empataron 2-2, el Inter le gana 3-1 a Sheriff y Sporting de Bilbao le ganó 4-0 al Besiktas. Con esto las tablas están de la siguiente forma: en el grupo A Manchester City está en primero con 9 puntos, PSG tiene 8, Club Brugge tiene 4 y el Leipzig tiene 1. Qué raro, este grupo comenzó siendo liderado por Club Brugge y abajo estaba Manchester City, y ahora es primer lugar Manchester City. Club Brugge ha perdido 2 en fila. En el grupo B, Liverpool está primero con 12 puntos, Oporto tiene 5, Atlético Madrid 4, el AC Milan solo tiene un punto que acaba de conseguir. En el grupo C, el Ajax tiene marca perfecta, 12 puntos en 4 partidos. El Borussia Dortmund tiene 6, el Sporting tiene 6, Besiktas tiene 0, solo quedan 2 partidos, entonces me imagino que ya el Ajax se puede considerar ya clasificado, pero como tiene 2 equipos que están con 6 puntos, los dos podrían, o sea, relativamente, si los dos se enfrentan contra el Ajax y contra el Besiktas, podrían alcanzar 12 puntos y sacar al Ajax de alguna forma, pero pues el Ajax tiene una diferencia de más 12, lo veo muy difícil que lo saquen de ahí. En el grupo D está Real Madrid primero con 9, Inter tiene 7, Sheriff tiene 6, Shakhtar Donetsk tiene un solo punto. En el grupo E, Bayern München ya clasificó, tiene 12 puntos, el segundo es Barcelona con 6, Benfica tiene 4 y Dinamo Kiev tiene un solo punto. En el grupo F, Manchester United tiene 7, Villarreal 7, Atalanta 5, Young Boys tiene 3. El Salzburgo en el grupo G es el primero, tiene 7, Lille tiene 5, Wolfsburgo tiene 5 y Sevilla tiene 3. En el grupo H, Juventus ya clasificó, tiene 12 puntos, otro que está perfecto, como los otros 3, el Bayern München, Juventus y el Ajax. Entonces la Vecchia Signora ya clasificó para la siguiente ronda, tienen 12, Chelsea tiene 9, Zenit tiene 3 y Malmo tiene 0. Entonces la jornada 5 comenzará el día 23 y 24 de este mes. Y el 23 se enfrentará a Dinamo Kiev contra Bayern München, el Villarreal contra el Manchester United, Barcelona contra el Benfica, el Chelsea contra la Vecchia Signora, Lille contra Salzburgo, el Malmo contra Zenit, Sevilla contra Wolfsburgo, Young Boys contra Atalanta. El día 24, el miércoles, Besiktas contra Ajax, Inter contra Shakhtar, el Atlético de Madrid contra el AC Milan, Club Brugge contra Leipzig, Liverpool contra Oporto, Manchester City contra PSG y el Sheriff contra Real Madrid, el Sporting contra Borussia Dortmund. Y eso es todo por la Champions League. Vamos a pasar de ahí rápidamente a lo que es la NFL, y es que sí hay bastantes noticias saliendo de la NFL. Hubo intercambio de jugadores, hubo jugadores que fueron suspendidos, hubo jugadores que ya probablemente no van a volver a jugar para sus equipos. Estoy hablando del jugador Henry Rocks III, que atropelló a una persona y la mató estando borracho y ya fue arrestado, y ya lo separan del equipo de los Raiders. Lo más seguro es que este señor no vuelva a jugar en la NFL, por lo menos por un largo plazo de tiempo. No sabemos, esperemos lo, o sea, lo más, no sé, considerado, considerando que se murió una persona en este accidente. Entonces, también el jugador Beckham, Odell Beckham Jr. de los Cleveland Browns, fue separado de su equipo, ya que el equipo no quiere ninguna agresión contra su quarterback, no quiere distracciones. Beckham apenas acaba de regresar de estar lastimado y tuvo un mal partido, considerando que tiró varios pases que tal vez hubiera cachado, pero le echó la culpa al quarterback, el papá por lo menos, vía Twitter o vía, no sé, alguno de estos outlets de social media. Y el chiste es que ya no va a jugar, por lo menos en este año, para los Browns. Parece que le dijeron, ¿sabes qué? Mejor quédate en tu casita. No hubo nadie que se interesara por un intercambio contigo, pero no te vamos a dejar ir nada más así como así. Entonces, bueno, el punto es que se nos va el Odell Beckham, parece que va a salir de Cleveland, pero no ahorita. Entonces, el jugador también que no va a jugar este fin de semana es el quarterback Aaron Rodgers de Green Bay, porque tiene COVID. Y obviamente la liga, la NFL, está buscando indicaciones de cómo es el protocolo de COVID de los Packers, porque parece que no lo tienen muy asegurado. Entonces van a tener que limpiar eso, porque obviamente el quarterback tiene interacciones con todos. Entonces no veo cómo no se puede haber enfermado a nadie más del COVID. Y nada más para acabarla, Aaron Rodgers dijo que está, no sé, usó una palabra muy particular, no está vacunado, sino está, ¿cómo dijo? Enaculado, bueno, usó una palabra para decir básicamente que no es el su lugar para estar diciéndole a nadie qué hacer y la etcétera, pero que él ya está enaculado. Entonces no sé qué significa, si es, ya tiene la vacuna o no. hubiera sido mucho más fácil que dijera que está vacunado, pero pues no lo hizo. Entonces, vamos a ver cómo estuvieron los partidos. Los partidos estuvieron muy buenos. Y es que, bueno, pues los Cowboys volvieron a ganar, regresaron de su bye. Y ganaron a pesar de que el buen Dak Prescott no pudo jugar, estuvo lastimado. Bueno, no estuvo lastimado, estaba viendo si podía jugar antes del partido. Y a la hora que comenzó el partido estaba entrenando, parecía que iba a jugar y no jugó. Entonces, a pesar de eso ganaron los Cowboys. Y es por eso que muchos consideran a los Cowboys ahora sí número 1, número 2 en sus listas de los equipos más poderosos de la NFL. Entonces vámonos a la lista de resultados de los partidos, comenzando con el jueves pasado, el partido entre Packers y Cardinals, que enfrentaba a un equipo invicto, los Cardinals, contra un equipo de Packers que estaba con un récord de 6-1 en ese momento. Estuvo muy emocionante, realmente este partido lo pudo haber ganado cualquiera de los dos equipos. Los Cardenales tenían la oportunidad de haber ganado el partido o por lo menos empatar en la última serie ofensiva, pero el receptor abierto de los Cardenales se perdió de la jugada, o simplemente el quarterback mandó el pase en el momento erróneo. El chiste es que estaba cubierto el receptor, no volteó por la bola, pero el que sí volteó por la bola fue el cornerback, que la interceptó en los últimos segundos del partido, y ya con esto ganaron los Packers 24-21 a los Cardinals. En otro partido del domingo, los Bengals le ganan 31, perdieron. Es difícil ver estos resultados porque a veces no puedes creer que los Jets hayan ganado a los Bengals, que tenían un buen récord hasta ese momento. Los Jets ganaron 34-31 a los Bengals. En otro partido, los Tennessee Titans, lo repetí y sin embargo lo combiné en alguna forma. Los Titans ganaron 34-31 a los Colts en un super partidazo, que los Colts iban ganando con bastante facilidad hasta el último, que los Titans regresaron para ganarlo en tiempo extra. Así como lo escuchan, se fueron a tiempo extra, hubo una intercepción de uno de los defensive backs de los Titans, y con esto nada más necesitaban patear un gol de campo y ganaron el partido. Bueno, entonces vámonos a otro partido. Los Rams iban ganando 38-0 y quedaron 38-22 contra los Tejanos. O sea que no regresaron los Tejanos, pero realmente estaban ganando bastante cómodos hasta que los Tejanos dijeron ey. Pero bueno, todos esos 22 puntos realmente no significaron nada, me imagino yo, porque no había chance de que regresaran contra los Rams y su defensiva. También un partido del domingo, los Steelers le ganaron 15-10 en un partido que los Browns tenían chance de ganarlo al final, pero hubo un balón suelto, me parece, después de una recepción. Entonces se perdió el balón y los Steelers ganaron ese partido gracias a eso. En otro partido, las Águilas le ganaron 44-6 a los Leones de Detroit. Los 49ers le ganaron 33-22 a los Bears. Las Panteras de Carolina le ganaron 19-13 a los Falcons. Los Bills le ganaron 26-11 a los Delfines, perdón, de Miami. Los Patriotas le ganaron 27-24 a los Chargers. Seahawks le ganan 31-7 a los Jaguars. Broncos le ganaron 17-10 a Washington. Los Saints le ganaron 36-27 a los Buccaneers. Los Cowboys le ganaron el domingo por la noche 20-16 a los Vikingos. El partido, para ganar el partido, lo anotaron los Cowboys con 51 segundos en el reloj de juego. Los Chiefs ganaron 20-17 a los Giants a pesar de ir perdiendo en el último quarter y regresar para anotar el gol de campo que le ganó el partido con faltando un minuto en el partido. Los que descansaron fueron los Ravens y los Raiders en esta semana. Vamos a ver cómo están las posiciones de los equipos en la conferencia americana. Los Bills en la división este tienen el primer lugar con un récord de 5-2. Nueva Inglaterra está 4-4. Nueva York está 2-5. Miami está 1-7. En la norte, todos los equipos tienen un buen récord. Tienen los Baltimore Ravens 5-2, están primero. Después está Cincinnati, que está 5-3. Pittsburgh está 4-3. Los Browns están 4-4. En el sur, los Titans están primero con un récord de 6-2. Indianapolis 3-5. Jacksonville 1-6. Y Houston 1-7. En el oeste, las Vegas Raiders están primero con un récord de 5-2. Los Chargers están 4-3. Kansas City está 4-4 y Denver está 4-4. Pues pasamos a la conferencia nacional. En la división este, los Cowboys están primero con un récord de 6-1. Vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más de la NFL. No le cambies. Llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso, me tiraste una chela, me tiraste el sifón. Estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir y llevar. Chocando con las mesas te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigas escaparon de ti y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Cerveza, me sonreíste así, nadando en tu demencia, no sabía qué hacer. Te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. En la noche de la mediocridad me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. ...8:44 de la noche y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Vamos a seguir esta noche con la NFL y, como les estaba diciendo, la conferencia nacional, el récord de los equipos. En la división este, los Cowboys están primero con un récord de 6-1... Philadelphia está segundo, 3-5... Washington está 2-6... y los Giants están 2-6... En el norte, Green Bay está primero con un récord de 7-1, Minnesota está 3-4, Chicago está 3-5 y Detroit está 0-8. En el sur, los Tampa Bay Buccaneers están 6-2, Nueva Orleans están 5-2, Carolina está 4-4 y Atlanta está 3-4. En la oeste, Cardinals está 7-1, los Rams están 7-1, 49ers están 3-4 y los Seahawks están 3-5. Está peliaguda esa división del oeste. Todos son buenos equipos, a pesar de que Seattle está 3-5, de verdad podrían despertar en cualquier segundo. Y bueno, vamos a pasar entonces de ahí a los partidos que se vienen para el día de mañana. Jets contra Colts el día domingo, los Falcons contra los Saints, Broncos contra los Cowboys, Patriots contra Panthers, Vikings contra Ravens, Browns contra Bengalíes, los Bills contra los Jaguars, Texans contra Dolphins, Raiders contra los Giants, a las 2 de la tarde, Chargers contra Eagles, Packers contra Chiefs, Cardinals contra 49ers, este ya a las 2:25, igual que el de Packers contra Chiefs. El de domingo por la noche será Titans contra los Rams en un partidazo que tiene al mejor equipo de la AFC, que son los Titans, contra el mejor equipo de, bueno, se puede decir, de la división oeste. Los Rams tienen 7-1 y mejoraron porque ahora ya tienen a Von Miller, lo agregaron para este partido. Los Titans también agregaron a Adrian Peterson, el corredor, para este partido. Entonces vamos a ver cómo se ven estos dos equipos, que bueno, los Titans van a tener de baja a su corredor estrella Henry por lo menos un par de semanas, no sé hasta cuándo regrese, pero por eso fue que contrataron a Adrian Peterson. Los Rams simplemente fueron y se volvieron mejores por la llegada del jugador Von Miller de los Broncos. Obviamente va a tardar un poco de tiempo para saber si los Rams realmente obtuvieron el mejor pedazo de esa transacción, ¿no? La parte más beneficiada del trato. Después, el lunes por la noche, tendremos a los Bears contra los Steelers. Y bueno, como les estaba diciendo, Beckham quedó fuera por un buen rato del equipo de los Browns. Otras de las noticias de la NFL. Como saben, Gilmore fue cambiado de su equipo donde estaba. Realmente salió enojado con el equipo de los Patriotas, que no lo trataron con clase, según sus propias palabras. Pero bueno, hay 6 jugadores que cambiaron de equipos, ya que ya se acabó la fecha límite de cambiar de equipos, jugadores que están jugando en sus equipos en este momento. Entonces, uno de estos fue Von Miller, que se fue de los Broncos a los Rams. El otro fue Melvin Ingram, que salió de los Steelers para irse a los Chiefs. Otro más fue Laurent Duvernay-Tardif, que salió de los Chiefs para los Jets. Otro, Gilmore, el que les estaba diciendo, el cornerback estrella, ex estrella de los Patriotas. Está un poco más viejito. Se fue a las Panteras, entonces realmente dicen que el cambio le ahorra casi 6 millones de dólares en espacio salarial a los Patriotas, y que obviamente no tenían ningún deseo de hacer un contrato nuevo para este jugador. Las Panteras realmente querían un jugador que haga la diferencia, sobre todo al final de los partidos, que realmente está muy cañón. Y lo chistoso es que ya Gilmore ya jugó este domingo, y fue él el que tuvo la intercepción al final del partido que acabó con Atlanta y sus chances de regresar en este partido. Entonces, qué cosa tener a un jugador que llega y te ayuda inmediatamente, como ven. Otro intercambio fue Zach Ertz a los Cardenales, que también ya jugó con los Cardenales. Este jugador salió de las Águilas de Filadelfia, es un tight end muy conocido. Entonces, pues obviamente los Cardinals siguen ganando y ganando, y las Águilas de Filadelfia siguen perdiendo. Yo no sé por qué dejaron ir tan fácilmente a este jugador que era de sus estrellas antes, pero bueno. En otro movimiento, Mark Ingram salió de los Tejanos para irse con los Saints a su viejo equipo. Obviamente los Tejanos pierden en este intercambio, pero pues así lo hacen todo. Ellos nada más recibieron un 7th round, una selección colegial de séptima vuelta. Y pues obviamente los Santos de Nueva Orleans reciben a este jugador que lo necesitan, a Mark Ingram, porque Michael Thomas no va a regresar en esta temporada. Ya lo clasificaron como pérdida de esta temporada. Y ahorita su quarterback estrella, James Winston, está de baja, aunque ya contrataron al ex Pantera y ex Patriota Cam Newton para que llegue a ayudarles a los Santos de Nueva Orleans. Bueno, pues eso va a ser todo por la NFL. Vamos a pasar de ahí al béisbol, y es que ya se acabaron las series mundiales de béisbol. Realmente ganaron los Bravos de Atlanta, bravo por ellos, aunque realmente no me gustó que no fueran los Dodgers de Los Ángeles. Obviamente los Bravos tuvieron muy buena postemporada y le ganaron a los Astros de Houston, que pues ya sabemos que hacen trampa. Entonces ya lo voy a dejar ahí, porque digo, todos sabemos que la última serie mundial contra los Dodgers la ganaron haciendo trampa. Entonces el martes 26 de octubre fue el primer partido entre los Bravos y los Astros, y los Bravos ganaron ese partido 6-2, en un partido que realmente no estuvo ni cercano, porque las primeras 5 carreras de los Bravos fueron en las primeras 3 entradas y realmente no hubo respuesta por parte de Houston, que apenas metió su segunda carrera en la octava, en la entrada número 8. Pero bueno, ahí pasamos al miércoles, donde fue el segundo partido. Los Astros empataron la serie y ganaron este partido 7-2, en un buen partido de parte de Houston, que desde el principio también tomó la batuta para ganar este partido. Entonces ahí quedaba la serie empatada 1-1 el viernes. Entonces, viernes 29, los Bravos volvían a ganar y ponían la serie 2-1. El partido lo ganaron 2-0 ese día, el viernes, y ese era el tercer partido. El sábado los Bravos vuelven a ganar para poner el partido, bueno, la serie la pusieron 3-1 y el partido lo ganaron 3-2. Entonces ahí estaban en lo que parecía que ya se iban a coronar al siguiente partido, porque realmente no hubo ninguna respuesta de los Bravos, a pesar de que de los Astros, ellos iban ganando el partido. En la cuarta entrada iban 2-0, y en la sexta y en la séptima fue cuando regresaron los Bravos para meter 3 carreras. No hubo necesidad ni siquiera de batear en la novena entrada, porque no hubo carreras anotadas por los Astros. Entonces eso fue el sábado. El domingo los Astros regresaron entonces en un buen partido a la ofensiva. Ganaron 9-5. Los Astros habían tenido 4 carreras en la primera entrada, o sea, empezaron muy fuerte con jonrones en la primera entrada, y se ponían entonces la serie, se ponía 3-2 a favor de Atlanta en ese momento, y ahí sí se podía ver que podía ser la serie para cualquiera de los dos. Pero el martes, el día de ayer, los Bravos ganaron 7-0 a los Astros. Realmente no tuvieron nada de oportunidad, los Astros no pusieron ninguna resistencia, y ahí gana la serie mundial los Bravos de Atlanta, que no habían ganado las series mundiales desde el 95, que fue la última vez que ganaron. Entonces pues ahí está una buena información para los que les gusta el béisbol. Pues nada más les iba a decir una pequeña lista de los jugadores que han producido más jonrones o home runs en la postemporada, ¿no? Entonces el primero es Manny Ramírez, que ha tenido 29 home runs, así como lo escuchan. Es impresionante lo que ha hecho Manny. Lo cierto es que Manny ha sacado del hoyo varios equipos que no hubieran podido seguir ganando, sobre todo los Red Sox, que los ayudó y los ayudó y los ayudó una y otra vez. Pero también estuvo con los Dodgers, entonces realmente gracias a Manny cuando estuvo con los Dodgers, aunque pues le falló en el 2008 con los Dodgers. Pero bueno, otro jugador que tiene mucho bateo es José Altuve. Obviamente él ha estado con los Red Sox y tiene 23 home runs. El tercero es Bernie Williams. Bernie Williams estuvo con los Yankees y tiene 22 home runs entre los 90s y los 2000. O sea, imagínate, yo no me acuerdo cuántos jugadores no ha tenido los Yankees. Es impresionante porque no recuerdo a este jugador, a Bernie Williams. Así de cañón están los Yankees. Otro jugador de los Yankees que tiene mucho poder al bat es Derek Jeter, que tiene 20 home runs en nada más en postemporada. Entonces, pues obviamente él ha ganado el honor de jugador más valioso, etcétera, etcétera. Y obviamente jugó en la serie del Subway, como le llaman allá en Nueva York, porque estuvo contra los Mets en el partido en el 2001, en el que metió el jonronazo más famoso en la décima entrada, el home run que ganó ese partido, el número 4 en el 2001. Pero bueno, ese día fue contra los Diamondbacks. Realmente habían pasado las 12 de la noche apenitas y este jugador agarró y metió un jonrón para ganar el partido, el cuarto partido de esa serie. Entonces, ¿qué tal? El quinto es Albert Pujols. Hay dos jugadores empatados en quinto lugar. El quinto, entonces, también está empatado George Springer. Los dos tienen 19 home runs. Obviamente todos nos acordamos de Albert Pujols. Realmente estuvo con los Cardinals la mayor parte del tiempo, o sea, ayudándoles a ellos, pero también regresó para jugar con los Dodgers esta temporada. Entonces realmente pues es muy buen jugador. Ya está un poco pasado en años, pero todavía sigue siendo el jugador poderoso al bat. Entonces eso es una lista pequeña para los que les gustan los números en las ligas mayores. Entonces eso va a ser todo por las ligas mayores. Vamos a pasar rápidamente a lo que es la NBA. Y es que sí, señores, ya comenzó la NBA de nuevo. Para los que no sabían, pues ya comenzó la temporada. No son muchos partidos todavía, pero ya hay estadísticas, ya podemos hablar un poco de lo que está pasando. Entonces vamos a ir a la tabla de posiciones ahorita por conferencia, porque pues no es mucha diferencia entre lo que es la conferencia y las divisiones. Entonces, en la conferencia del este, el equipo con más triunfos es el Miami Heat, tiene un récord de 6-1, Filadelfia tiene 6-2, Chicago 6-2, los Toronto Raptors están 6-3, Charlotte está 5-3, Brooklyn Nets tiene 5-3, el séptimo ahorita serían los Washington Wizards, que tienen 5-3, New York Knicks 5-3, noveno lugar Cleveland Cavaliers 5-4, los campeones actuales, los Milwaukee Bucks, están en décimo lugar con un récord de 4-4. Pues Atlanta está 4-4. El otro equipo que bueno, pudo haber estado en la final. Y los Celtics están 3-5. Indiana está 3-6. Orlando 2-7. Y Detroit 1-6. En la conferencia del oeste está en primer lugar el Utah Jazz con el mejor récord de la NBA. Tiene un récord de 6-1. Golden State está segundo con 5-1, Lakers 5-3, Memphis está 5-3, Dallas 4-3, Denver está 4-4, los Phoenix Suns 3-3, Clippers 3-4, Minnesota 3-4, Sacramento 3-4. En décimo primero está Portland con 3-5, San Antonio 2-5, Houston 1-6, Oklahoma City 1-6 y New Orleans está 1-7. Entonces ya con eso, vámonos a lo que serán los partidos. El primero de los partidos del día de hoy, los que ya terminaron. Los Cavaliers le ganaron 107-104 a los Portland Trail Blazers. Indiana Pacers le ganan 111-98 a los Knicks. Los Celtics le ganan 92 al Magic con 79 puntos. Bueno, 92-79 a Orlando. En otro partido, los 76ers ganan 103-98 a los Chicago Bulls. Toronto Raptors 109-100 a Washington Wizards. Los Brooklyn Nets le ganaron 117-108 a Atlanta Hawks. Los Memphis Grizzlies le ganaron 108-106 a Denver. Los Clippers le ganaron 126-115 a Minnesota. Y en un partido que se está jugando ahorita, que están con 10 segundos en el partido, Dallas va ganando 107 a San Antonio, que tiene 105. Quedan 10 segundos, entonces podrá ser que Dallas gana o que pierda en estos 10 segundos este partido, ya que puede ser un 3 de San Antonio. En otro partido que está en el segundo quarter, Golden State y Charlotte están empatados 46-46. Y otro que está en el segundo quarter, Sacramento le va ganando 54-52 a los Pelicans. Entonces todo esto está en vivo ahorita en la NBA. Vámonos a los partidos entonces del día de mañana. Filadelfia y Detroit se enfrentan a las 7 de la noche. A las 7 y media del tiempo este, los Utah Jazz se enfrentan a Atlanta Hawks. Boston se enfrenta a Miami, también a las 7 y media. A las 10, Houston Rockets se enfrenta a los Suns. A las 10 y media también Oklahoma City se enfrenta a los Lakers de Los Ángeles. Este va a ser transmitido por la televisión local y radio por ESPN. Los partidos del viernes a las 7, Brooklyn Nets contra Detroit, San Antonio contra Orlando, Memphis contra Washington. A las 7 y media Cleveland contra Cavaliers. A las 7 y media también los Knicks contra Milwaukee, va a ser transmitido por ESPN. LA Clippers contra Minnesota a las 8. A las 10 Nueva Orleans contra Golden State. A las 10 Indiana Pacers contra Portland. Y también a las 10 Charlotte contra Sacramento. Eso va a ser todo por la NBA, el básquetbol de primer nivel en Estados Unidos. Vamos a pasar rápidamente entonces a dar un repaso de la Fórmula 1, y es que ya se viene el Gran Premio de la Ciudad de México este fin de semana, y todos esperamos a ver al Checo ganar otra vez otra de estas carreras de Fórmula 1. Se va a correr el Gran Premio de la Ciudad de México 2021 del día 5 al día 7 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, en el cual tengo el honor de haber estado para un concierto de Madonna. Pero el punto es, el día domingo, el día 7 es la carrera. Todos vamos a estar prendidos, echándole ganas al Checo para que gane una carrera más y que se ponga más cerca al número 3 de la tabla de corredores. Ahorita él está en la posición número 4, tiene 150 puntos. Obviamente en el tercer lugar está Valtteri Bottas de la Mercedes, que tiene 185 puntos. Entonces, pues podría ganar, si gana la carrera, podría ponerse a 10 puntos de Valtteri Bottas. Independientemente de lo que haga Valtteri Bottas, que me imagino que no quedará tan lejos del podio, porque siempre lo hace. Lewis Hamilton de la Mercedes, en cambio, tiene 275.5 Él sí tiene una carrera muy pegada a Max Verstappen, el compañero del Checo, que está primero en la tabla de posiciones. Tiene 287.5. Entonces la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar son ahorita 12 puntos. Entonces es importante cada carrera. Ya nada más quedan 4 carreras después de la Ciudad de México. Queda Brasil y las 3 en Arabia Saudita, en Abu Dhabi, en todos estos lugares del Medio Oriente. Entonces, bueno, las 3 carreras son Qatar, Saudi Arabia y Abu Dhabi. Entonces, eso va a ser todo por la Fórmula 1. Esperemos que le vaya muy bien al Checo. Y esperemos que les haya gustado el programa del día de hoy. Y esperamos contar con tu presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando Lo Mejor Deporte con Rabbit. Buenas noches y que disfruten de todo el fútbol y fútbol americano este fin de semana, igual de Fórmula 1 y obviamente de los Jazz, que están jugando sensacionales en la NBA. Suerte, bye. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no sé.